Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bueno, y como habíamos anticipado, ahora estamos en comunicación con Mariela Miremont. Mariela es docente e integrante de la Cátedra de Interculturalidad del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Mari, buenos días a toda la audiencia. Bueno, acá a la expectativa de esta charla. Bueno, Mariela, un poco el motivo de la llamada tiene que ver con que la Cátedra de Interculturalidad está por hacer la presentación de un libro. Entiendo que es el primer libro que están por sacar, ¿no? Bueno, en principio el equipo de interculturalidad ya viene trabajando hace mucho tiempo, creo que lleva más de 12 años conformado, y se han hecho distintos trabajos, publicaciones, pero sí es el primer trabajo con formato de libro que, bueno, venimos preparando desde hace bastante, así que con mucha alegría en breve se presentará, ¿no? Este libro va a ser presentado en conjunto y también en trabajo, digamos, conjunto con la editorial El Choique, que es uno de los frentes comunicacionales de nuestra agrupación rojinegra, a la cual pertenece también Radio La Negra, ¿no? Por eso también un poco la presentación es en conjunto. Sí, bueno, les cuento un poquito cómo surgió la idea. Nosotros desde este equipo venimos, desarrollando distintas actividades siempre desde una perspectiva intercultural, pensando en la interculturalidad crítica como un proyecto político a construir, sobre todo dentro de las instituciones educativas. Y bueno, a raíz de esta inquietud empezamos a ver la posibilidad de compilar distintas experiencias pedagógicas que se vinieron llevando a cabo en la zona de la Comarca Andina, que es, digamos, donde estamos situados, ¿no? En Bolsón y alrededores. Así que bueno, se hizo primeramente una convocatoria a docentes que quisieran compartir sus experiencias y en función de eso se armó esta compilación. Y bueno, también un poco en vinculación con lo que decía Javier, estaba la idea de poder trabajar coordinadamente con alguna agrupación de la zona que, coincidiéramos en el perfil político de la publicación. Y así es que surge el entramado con Editorial El Choique para poder hacer concreto el libro, ¿no? Poder tener alguna versión en papel, que si bien es algo que ahora mucho no estamos usando, pero nos parecía necesario para poder después tenerlo disponible en las diferentes escuelas. Mariela, es un libro que ¿de qué trata? Porque son experiencias educativas, pero contanos un poco. Bueno, la propuesta es esa, ¿no? Poder contar desde las propias prácticas, experiencias pedagógicas, en la mayoría de los casos han sido como probadas, se hicieron en escuelas, que piensen el contenido curricular desde la perspectiva intercultural. Bueno, esto implica seguramente muchas revisiones a la hora de poder pensar qué hacer con los chicos y las chicas, ¿no? Cómo hacer para que esa propuesta sea inclusiva desde el punto de vista cultural y no, como muchas veces nos sucede, con una mirada monocultural desde la cultura hegemónica, digamos, impuesta en las instituciones. Así que una vez que empezaron a llegar algunas experiencias, lo que después vimos es que se podían organizar por niveles, entonces el libro está como diseñado en función de los diferentes niveles educativos. Hay algunas experiencias que se hicieron en nivel inicial, otras en nivel primario, en nivel secundario, también en el nivel terciario, o sea, en diferentes institutos de formación docente y en la escuela primaria de adultos. Entonces, el libro está como compuesto por secciones y al inicio hay una serie de documentos que pensamos desde el equipo de interculturalidad que circularon en diferentes momentos por las escuelas, que también un poco van planteando de qué trata esta perspectiva, ¿no? Y cómo empezar a entrenar, a construir esta mirada crítica sobre la reproducción de muchos contenidos curriculares que encierran esta manera de sesgar otros mundos posibles de los cuales, digamos, en los cuales están insertos nuestros chicos y chicas de las escuelas, ¿no? Así que es un poco, eso es una invitación a recrear parte de esas experiencias, a probarlas, a usarlas, quizás en algún momento de nuestras clases, bueno, o simplemente a una invitación a pensar nuestra manera de diseñar las propuestas educativas. Qué interesante, ¿no? Porque no hay mucho construido en ese sentido. En general, pasa lo mismo, o por suerte está pasando un poco más, que ahora empieza a haber también material de experiencias educativas, por ejemplo, en educación sexual integral. Pero son como lados de la educación que quedan muchas veces fuera de la propuesta cotidiana, ¿no? Bueno, es un poco el dilema de la docencia, ¿no? Cómo vincular teoría y práctica y que eso sea una realimentación constante. Quizás en determinados núcleos temáticos, como puede ser la ESI o la perspectiva intercultural, empieza a haber mucha teoría al respecto, pero, digamos, todavía estamos en el proceso de ir construyendo esas prácticas. Por eso un poco las ganas de lanzar este librito, que, bueno, de alguna manera es el inicio de un camino que seguramente se irá profundizando en la medida en que nos vayamos encontrando los y las docentes con nuestras propias prácticas y la reflexión sobre eso que hacemos, ¿no? Un ejemplo es que en mi caso yo digamos publico una experiencia pedagógica que se desarrolló en la escuela donde yo trabajo, es una escuela rural, primaria, que queda en el paraje Mallinugado, es la escuela 103, y fue un proyecto en articulación con el nivel inicial, nivel primario. Y después de la publicación, después de revisar ese proyecto, ya me surgieron una serie de modificaciones y nuevos recursos para sumarle a esa idea, ¿no? Entonces, un poco es eso, ¿no? Es un círculo que se va realimentando en la medida en que lo vamos probando y vemos cómo las distintas comunidades se van apropiando de eso que pasa y la retroalimentación, ¿no? Que nos devuelven. Entonces, por eso digo, es el inicio de un camino que seguramente irá creciendo con el grupo de docentes que se sume a pensarnos desde esta lógica. Qué importante y qué necesario poder empezar a tener material que circule en este sentido. Mariela, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir en contacto porque, bueno, la presentación del libro está prevista para dentro de poco. ¿Para cuándo, más o menos? En principio, bueno, seguramente vaya a ser para octubre, todavía estamos viendo. Pero bueno, vamos a estar en contacto y en comunicación como para poder organizarlo bien y que se difunda. Pero bueno, contarles también que el equipo de interculturalidad tiene una serie de actividades, digamos, durante todo el año, y próximamente este lunes también se está organizando en coordinación con docentes del Jardín 46, que es de nivel inicial, acá en Bolsón, un conversatorio, ¿no? Y entre esas actividades y muchas otras, bueno, es que estamos viendo la posibilidad de hacer la presentación en octubre. Por eso, bueno, ya hay una agenda de trabajo bastante intensa, así que los dejo con esa propuesta que seguramente en el transcurso del programa la van a profundizar. Exactamente, ya mismo nos ponemos en comunicación con Florencia Placidi, que es una de las referentes de esta otra experiencia y de este conversatorio que va a estar el lunes. Mariela, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto. Teucalial. Gracias. Mariela Miremont, referente de la Cátedra de Interculturalidad del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra.